hoy se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. Audiencia de feminicidio y violencia de género. En nuestro país, el problema del feminicidio y violencia de género es grave. Considerado un problema de salud pública por la Organización Mundial de la Salud, caracterizado especialmente por su alto grado de impunidad en los procesos jurídicos y negligencia del Estado para actuar de forma eficaz y oportuna, invisibilizando a las víctimas, sus familiares y sus pueblos. Por otro lado, Amnistía Internacional ha documentado 60 agresiones sexuales contra mujeres indígenas y campesinas por parte de las Fuerzas Armadas entre 1994 y 2006, especialmente en los estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca. Por otra parte, en Ciudad Juárez, Chihuahua, la joya nacional de la industria maquiladora y el tráfico de droga hacia Estados Unidos, durante el periodo de vigencia del Tratado de Libre Comercio de América Latina del Norte, se convirtió en el emblema mundial de la violencia de género en contra de las mujeres, no solamente por los 500 asesinatos registrados, sino también por sus 5.000 mujeres desaparecidas. No obstante, el feminicidio ya se ha extendido a otros estados del país, al tiempo en que las redes de secuestro, trata y esclavitud sexual de mujeres, muy especialmente de niñas y niños, también crecen aceleradamente en todo el país. Por ejemplo, en los estados de Puebla, Tlaxcala, Quintana Roo, Estado de México, entre otros. Esta audiencia busca evidenciar la impunidad y la violación de los derechos humanos de las mujeres, cometidos, permitidos, tolerados, auspiciados o promovidos por el Estado, sea por acción o por omisión. Los principales hechos violatorios presentados ante el Tribunal Permanente de los Pueblos son las conductas misóginas y la inmoralidad con la que son juzgadas y discriminadas las mujeres indígenas y sus pueblos, las comunidades de la diversidad sexual ante la ley en los apartados de procuración e impartición de justicia. La injusticia, discriminación y exclusión que practican cotidianamente las instancias de gobierno responsables de proporcionar seguridad y las mismas oportunidades de desarrollo humano a las mujeres, afectando así sus derechos ciudadanos. La complicidad de los aparatos policíacos y en general de los aparatos del Estado con criminales, al encubrirlos, protegerlos y coludirse con redes del crimen organizado, o incluso participar en posiciones de liderazgo en dichos grupos, que se caracterizan por promover y ejercer diversos grados de violencia de género. La ausencia de políticas de Estado que incluyan al feminicidio y a la violencia de género como asuntos prioritarios de emergencia nacional, por lo que se debe aplicar la alerta de violencia de género contenida en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La actitud de desprecio, desinterés, burla y misoginia

puedan tener un espacio público de expresión, ¿sí? Entonces el tribunal les permitió hablar, les permitió expresarse libremente, y fue muy interesante porque mujeres que nunca habían hablado en público, ¿verdad?, de repente hablan y se les sale, por decir algo, el corazón, ¿verdad? Están hablando con el corazón, y fue muy, muy emocionante, ¿no? Muy emocionante todos los testimonios que se dieron, porque fue como muy vivo, ¿no? Como muy ligado a la cotidianidad que están viviendo y a la violencia que están sufriendo, ¿no? Esto a mí me gustó mucho, esta posibilidad, y que se pudiera aprovechar por las mujeres, ¿no? Entonces, la preaudiencia de feminicidios y violencia de género, pues como que nos cayó al anillo al dedo, ¿verdad? Porque es un trabajo que hemos realizado desde hace mucho tiempo, poquito a poco, ¿verdad?, como hormiguitas, y es muy importante que en ciertos momentos haya como la posibilidad de conjuntar, de hacer un balance, un resumen, pero que en la práctica te muestre hasta dónde se ha ido avanzando. Entonces, para nosotras fue muy, muy interesante el poder ver hasta dónde la conciencia de las compañeras se ha ido desenvolviendo en su propia dinámica y en su propio curso, ¿sí? Y en esto yo creo que ha sido bien importante el tipo de trabajo que se hace en el Centro de Derechos, que no es defender a las mujeres, sino primero sensibilizarlas en sus derechos, que conozcan sus derechos, y cuando tienen problemas jurídicos, que ellas mismas sean sus propias defensoras, ¿verdad? Porque esto les hace convertirse en sujetos y no seguir sintiéndose víctimas, ¿verdad? Y que las va a salvar la abogada o el apoyo, qué sé yo, ¿no? ¿Verdad? Entonces esto ha sido muy importante, y la preaudiencia reafirmó, ¿verdad?, esta dinámica, esta metodología de trabajo, que nos ha parecido muy importante. En 2009, datos publicados por la Coalición Internacional contra la Trata de Mujeres colocan a México en el quinto lugar mundial de trata de personas, pues se calcula que cada año 20.000 niñas, niños y adolescentes son víctimas de la explotación sexual y 85.000 son usados en actos de pornografía. En 2011, la trata de personas se considera el segundo ilícito más redituable en México para la delincuencia organizada, solo por debajo del narcotráfico y por encima del tráfico de armas. Cerca de 12 millones de personas son víctimas de trata. Por otro lado, en nuestro país se ha tipificado el aborto como delito de homicidio en razón de parentesco en 11 estados, criminalizando la libertad de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Para el periodo 2006 a 2009, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas reportó 128 casos documentados de agresiones a defensores de derechos humanos en México, de los cuales 36 son mujeres. Con base en los datos proporcionados por los organismos de derechos humanos y las organizaciones feministas, han ubicado la problemática de la violencia de género que se quiere documentar y denunciar en los siguientes rubros: violencia militar y de cuerpos de seguridad gubernamentales, violencia paramilitar, feminicidio e impunidad, trata de personas, diversos crímenes de odio y violaciones a los derechos humanos por homofobia y lesbofobia, violencia institucional a través de la criminalización del aborto y el encarcelamiento de mujeres por interrupción del embarazo, y violencia contra las defensoras de derechos humanos. Que a mí me parece que es un espacio que nos puede permitir trabajar con las bases para poder, pues, un poco reconstruir el tejido social que está muy roto y que se sigue rompiendo con las políticas neoliberales, ¿no? Si te han crecido las ideas de ti.